resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Un programa para medios libres. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Hoy continuaremos con la historia memoria del movimiento zapatista, pero antes, un breve resumen de lo que escuchamos en el programa anterior. Recapitulando, sobre el levantamiento. Luego del levantamiento del 1 de enero de 1994, varios hechos comenzaron a transformar la visión que se tenía sobre los pueblos originarios. Parafraseando al subcomandante Marcos, que decía: "Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro, y para vivir, morimos". Sin duda, nunca más México fue parecido al que se vivía antes de 1994. Teniendo que recordar para esta recapitulación la relación entre tres elementos relevantes del contexto. 1. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entraba en vigor el 1 de enero del 94, lo que significaba la sentencia de muerte a los pueblos originarios, pues son los pueblos quienes se dedican a trabajar la tierra. 2. Que desde el levantamiento se inicia una guerra entre el EZLN con el ejército mexicano. 3. Que en ese año 94 se iniciaba la campaña presidencial y Luis Donaldo Colosio, un presidenciable y posible aliado a las demandas zapatistas, fue asesinado en una manifestación pública en marzo del 94. Los enfrentamientos entre el EZLN y el ejército estuvieron presentes hasta que la ciudadanía exigió paz, lo que abrió la posibilidad para realizar las conversaciones de la catedral, llamada así porque fue realizada en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde el tatic Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal, fungió como mediador entre el EZLN y los representantes del gobierno. Las prerrogativas principales del EZLN eran justicia, paz, libertad, democracia, salud, vivienda, educación, mucho de lo que muchos de los pueblos del mundo necesitan. No obstante, mediante se iba avanzando, se iban frustrando las posibilidades, y aunque estaba la decisión de seguir el diálogo, en marzo del mismo año, un hecho define la intencionalidad de los detentores del poder en México, pues es asesinado Luis Donaldo Colosio, quien se había manifestado por redefinir las políticas neoliberales y era quien se estimaba más cercano a las demandas zapatistas. Con este asesinato, el EZLN suspende los diálogos y llaman a participar en la primera Convención Nacional Democrática en una comunidad llamada Guadalupe Tepeyac en los Altos de Chiapas. Funda el primer Aguascalientes, que es el nombre que hacía alusión al encuentro de Aguascalientes realizada en la época de Emiliano Zapata. Surge la segunda declaración de la Selva Lacandona. Y por otra parte, las y los zapatistas van aprendiendo que a través de negociaciones por la vía institucional no podían avanzar, por la corrupción que de los partidos y del gobierno emanaba, y la traición que a poco andar se le vio al presidente de la República Mexicana. El gobierno tanto de Salinas de Gortari como de Zedillo, el presidente que reemplazó la candidatura de Colosio, desde sus contradicciones y acciones, dan cuenta de su real interés en continuar el proyecto neoliberal y ejercer la fuerza para aniquilar a quienes se lo impidan, como las y los zapatistas. Zedillo ofrece inicialmente un discurso hacia las negociaciones con el EZLN, pero que poco tiempo después lo transforma en un discurso persecutorio y de enfrentamiento, pues declara a las y los miembros del EZLN como terroristas y persigue a la comandancia y a la subcomandancia. Realiza la destrucción de un lugar emblemático del EZLN, como lo fue el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, que es el precursor de lo que ahora son los cinco caracoles de los municipios autónomos del EZLN. Destruyó y desplazó por la fuerza a comunidades zapatistas, lo que generó destrucción y muerte, pero también más claridad para enfrentar las conversaciones que seguían y las acciones que el EZLN continuó construyendo. Cuando se levantan en armas los compañeros del EZLN, ya saben que en 1994 se levantaron en armas, pero es para que se abra el oído a los gobiernos, porque el gobierno no nos escucha nuestra palabra, es para que se abran las puertas, para que se abran los caminos, donde pueden caminar a la gente, hombres y mujeres, para que nosotros tengamos nuestro derecho para protestar todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. En 1994 tuvimos que asociarnos con los compañeros mexicanos, con varios estados de la sociedad civil, donde se formó la Convención Nacional Democrática en Guadalupe Tepeyac, en la zona selva del estado de Chiapas. En 1994 y 5, donde se estableció la mesa del diálogo, donde los compañeros del EZLN se presentaron a dar su palabra, y tanto como delegado del gobierno federal y estatal. Y tardó 95, 96, y después no hubo ningún acuerdo. Firmaron, pero fue una firma falsa, donde el gobierno mexicano con una mano va firmando los acuerdos de San Andrés, con otra mano va levantando, formando, adiestrando a los grupos paramilitares en la zona norte, Comentila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Ocosingo, Palenque y en varios municipios del estado de Chiapas. Chiapas, 1995. Después de que el gobierno mexicano, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, pactaron un alto al fuego con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno mexicano no cumplió su palabra. Atacó a las comunidades zapatistas y a las comunidades no zapatistas a través de la formación de grupos paramilitares. Hacia el resto del mundo quería presentar un escenario de conflictos intercomunitarios y justificar la presencia de los cuerpos del orden, es decir, de la policía y el ejército del Estado mexicano. Hacia dentro de las comunidades, lo que había eran muertes, amenazas, desplazamientos, pero también un constante rechazo a la presencia del ejército mexicano y de la policía, ya que no estaban ahí para garantizar seguridad, sino para entrenar y equipar a los grupos paramilitares. A este acto de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano se le conoce como Plan de Campaña Chiapas 94. El Plan Chiapas 94 oficialmente es el manual de guerra irregular del ejército mexicano, subtitulado como Operaciones de Contraguerrilla o Restauración del Orden, para eliminar completamente a la comandancia general del EZLN y a sus bases de apoyo. El plan manual fue diseñado por el general Mario Renán Castillo Fernández, en donde se incluyen 9 puntos esenciales de contrainsurgencia. Entre otros puntos del manual se destacan las tácticas de inteligencia, las tácticas psicológicas y especialmente el asesoramiento de sectores de la población, que consistió en organizar y financiar secretamente a ciertos sectores, entre otros a ganaderos, a pequeños propietarios e individuos con alto sentido patriótico. Las comunidades que fueron víctimas y afectadas por esta campaña recuerdan esta época como el conflicto o la guerra. Existen dos grupos paramilitares que causaron mucho daño en Chiapas. Uno en la región conocida como Zona Norte de Chiapas, el Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Y el otro en la región conocida como Los Altos de Chiapas, el Grupo Paramilitar Máscara Roja. Nosotros nos desalojaron pues el 28 de agosto de 1995. Como elegido hace reunión en cada mes. A la reunión de ejidatarios, ahí donde el comisariado, el agente y el consejo de vigilancia ya no tocaron el tema del ejido, solo tomaron tema del conflicto que se va a hacer. En el conflicto fue por cuando empezó por fines políticos aparentemente, pero trasfondo de la situación fue la contrainsurgencia. El mismo gobierno pues preparó grupos paramilitares que conformaban la Organización de Paz y Justicia. Empezaron a, ahora sí, conflictos internos en las comunidades donde tenía presencia grupos paramilitares o el PRI, y los que simpatizan al PRD, como decía yo, de que inició por, según aparentemente, por fines políticos. Los que simpatizaban al PRD, pues son los que simpatizaban al EZ. El PRI, los que estaban en grupos paramilitares. Y nadie podía transitar. Fue terrible porque las comunidades donde se vio la situación, pues el único que hacían los compañeros era resguardarse en sus casas, en sus iglesias. Nadie podía salir, nadie podía entrar, ni mucho menos los medios de comunicación, mucho menos hasta el gobierno no podía entrar. Me quemaron casas, robado ganado como 35, robaron todos 3 caballos. Llegó la Paz Justicia, disparado como dentro de la solar. La Sociedad Civil de las Abejas iniciamos nuestro ayuno y oración. Una denuncia pública contra todo lo que está viviendo la represión a diferentes municipios del estado. Julio César Ruiz Ferro, que era el gobernador del estado de Chiapas, dice: hay que acabar con las organizaciones, hay que matarlo porque estorban. Y al segundo día llegó la masacre de Ajtial, el día 22 de diciembre de 1997. ¿Pensaría el gobierno federal y estatal si con esa masacre querían acabar la organización, meterle más miedo a la sociedad, que se callara la boca? No. Después de la masacre de Ajtial, donde se dio vuelta al mundo todo lo que pasó en Ajtial, la Sociedad Civil Las Abejas no cuenta con machete, ni piedra, ni palos, ni armas explosivos para matar a la humanidad. Contamos con nuestro pensamiento, nuestro corazón. Resistencias y luchas desde el sureste mexicano. Acabas de escuchar Luchas y resistencias desde el sureste mexicano. Sintoniza todas las semanas este programa en tu radio. Este fue un programa para medios libres. Es importante que sepan lo que hace tiempo pasó. Hay mucho que no lo sabe, por eso lo canto yo. Este audio fue un trabajo colaborativo del colectivo Comanilel de Chiapas, México, y Radio Placeres de Valparaíso. Agradecemos especialmente la participación y la elaboración y producción a Chun Cero y Gabriela Ezeca, y a todas las voces que se dispusieron para la realización de este aporte a la historia del zapatismo.